realmente el origen de nuestro movimiento obrero tiene un sentido bien obrero, tiene un sentido bien realmente de clase, ¿no? Pero de clase, la mayoría de clase que no piensa salir de la clase media, digamos, la sociedad de clase media, y trabaja en ese sentido, con un sentido muy democrático, con el voto en las elecciones, y realmente un sentido muy democrático, un respeto hacia las instituciones burguesas, digamos, claro, también con la partida socialista. Sinceramente, es un periodo muy positivo, un periodo muy democrático, con representación democrática y con un respeto hacia las instituciones de la democracia burguesa, por supuesto también con una posición, el comunismo y el Partido Socialista, hasta que viene el peronismo. Continuamos con este especial de Radio La Colectiva y del trabajo a casa, trabajo, luego existo. ¿Dónde está el deseo? ¿Cuántas palabras ahí, no? Y cuántos significantes que están rondando esto que es el trabajo. Múltiples sentidos, y lo escuchábamos recién a Osvaldo Bayer, que nos traía su palabra cascada, ¿no? Y con mucho amor, ¿no? Sí, nos dejaba, digo, una breve reflexión sobre lo que fue, de alguna manera, desde su punto de vista, el sindicalismo, el trabajo de la clase obrera, las movilizaciones, hasta que llegó el peronismo. Y ahí nos deja, ¿no?, en las puertas del peronismo, donde anticipamos que, según él, hay una transformación, ¿no?, un cambio. Algo más de Bayer vamos a tener. Sí, sí. Y bueno, si les parece, vamos a empezar compartiendo la primera parte, el primer audio que hemos elegido para el programa de hoy, de la entrevista que le hicimos a Rolando Astarita. Rolando Astarita, como dijimos al inicio, es un economista y que se especializó en lo que es marxismo y economía, así que nos parecía importante charlar con él sobre cuáles fueron las principales transformaciones o características que se fueron dando en el mundo del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras en estos últimos años, bueno, y qué consecuencias, ¿no?, sucede con esto. Así que, si les parece, escuchamos el primer audio de Rolando Astarita y, bueno, y compartimos a ver qué nos deja. La manera más conveniente de encarar el tema partiendo de algunas cosas que se dijeron, algunas caracterizaciones que se dirigieron, suponete, hace unos 25 o 30 años, ¿no? Una corriente muy fuerte de estudiosos, sobre todo ligados a una escuela francesa, bueno, que llamaba la regulación, que plantearon que el fordismo, la línea de montaje tradicional de la cadena Ford, había entrado en crisis y que ahora venía, digamos, un nuevo régimen de producción que se llamó el toyotismo, que típicamente es la fábrica que se llama flexible, el trabajo en equipo en lugar de una línea de montaje con tareas muy divididas. Bueno, y de aquí se había planteado la posibilidad de que se fuera a un tipo de trabajo nuevo, con involucramiento democrático de los trabajadores en la conducción del empleo, en la articulación de tareas. Bueno, se le daba mucha importancia a que en estas nuevas fábricas toyotistas el trabajador estaba integrado, compartían el comedor de la empresa con los gerentes, y que esto de alguna manera se iba a imponer en el mundo, superando lo que se llamaba el fordismo salvaje, con su énfasis en la producción en masas, en los ritmos de producción, en el trabajo alienante, etcétera. Bueno, de ese panorama que se planteaba hace años, yo creo que queda muy poco. La realidad es que actualmente tenemos una mezcla de la fábrica toyotista, es decir, la fábrica que trabaja con pocos stocks, casi en flujo, con trabajos en equipo, pero con ritmos de trabajo muy, muy fuertes, con trabajos que vuelven a ser alienantes como antes. Todo esto combinado con la vieja cadena fordista, que no ha desaparecido en todos lados. Uh-huh. Y todo esto también combinado con lo que se llamaban los métodos tayloristas de producción, que es el viejo método, digamos, de controlar tiempos de trabajo en forma permanente para exprimir al máximo la intensidad del trabajo. Doy un dato sobre esto. En la vieja fábrica fordista de cadena, en promedio en Estados Unidos, por cada un minuto de tiempo de trabajo había 45 segundos de operaciones efectivas, ¿no? En las nuevas fábricas toyotistas, por cada minuto de trabajo se llegaba a 57 segundos de operaciones efectivas. Es decir, el ritmo de trabajo, el agotamiento nervioso reapareció, el estrés, el desinterés por el trabajo. Lo que se ha tendido a imponer actualmente es un híbrido entre los viejos métodos fordistas de cadena de montaje, los ritmos de producción tayloristas, es decir, donde los trabajos se parcializan y el tomatiempo juega un rol fundamental, más los peores aspectos de este trabajo en equipo o toyotista, y todo esto combinado a su vez con una creciente precarización del trabajo y trabajos a tiempos parciales, ¿no? Con lo cual de conjunto, digamos, configura un escenario muy complicado para la clase trabajadora a nivel mundial. Bueno, escuchamos ahí, ¿no?, una breve pero profunda caracterización de Rolando Astarita. Y bueno, este combo, este híbrido que presenta él, la verdad, bastante complejo, ¿no? Nos deja en una postura bastante complicada para pensarnos hoy como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Hace un rato estábamos, antes de empezar el programa, estábamos diciendo la dificultad que hay para poder pensarnos en el aquí y ahora y hacer una lectura, digamos, de lo que uno está viviendo hoy, de estas coordenadas vitales por las que estamos transitando. No solo porque estamos implicados, sino porque hay además una foto sobreimpresa, ¿no?, de modos de producción. Entonces está esto que él decía, ¿no?, como que hay todavía fábricas, digamos, fordistas, hay modos de producción tayloristas, hay esta idea del trabajo en equipo, digamos, como que todo está trenzado y está confuso, ¿no?, y está entramado de una manera que nos cuesta diferenciar o nos cuesta como tratar de definir, ¿no?, digamos, bueno, ¿cómo es el aquí y el ahora?, ¿no?, ¿cómo es estas transformaciones por las que estamos atravesando? Entonces esto, ¿no?, también nos pone en una clave de confusión, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo veo, por ejemplo, en el detalle este, ¿no?, del trabajo toyotista y fordista, hay un denominador común y es que hay una acumulación de capital para un solo lado. Entonces cambian esos modos, pero es, no sé, excepcional para un tiempo. No me parece que sean cambios profundos. Creo que siempre es lo mismo, son como distintos maquillajes del mismo sistema y de lo mismo. Sí, no encuentro... Lo da también la maximización de la que habla, ¿no? Dato de que hoy sobre un minuto se trabajan, claro, 57 segundos efectivos. Y hace muy poco lo tuvimos un ejemplo concretísimo con PepsiCo, cuando se habló y se planteó el tema de que esa fábrica, que era una planta enorme, con más de 600 trabajadores, que producía constantemente, que tenía una producción escandalosa, hacían tres turnos, horas extras, etcétera, para la empresa o para ese capital no funcionaba. Uh-huh. No era suficiente. Quizás querían 58 segundos de cada minuto, pero no era suficiente. Entonces, llevaron al cierre de la planta, digamos, no es lejano esto es muy reciente. Y lo que lleva a esto, que este gobierno de CEOs y de tantas personas tan relacionados a las empresas, a la dirigencia empresarial, no empresas de parte de los trabajadores, sino de los que son los dueños de los medios de producción, que salieron a defender Y tratar de bajar un poquito los cambios, justificando, ¿no? No, pero acá hay contaminación, hay otros motivos. Hasta han llegado a decir, bueno, pero en cierta manera les dieron plata a todos, ¿no? Uh-huh. Justificando que, en cierta manera, digamos, tratando de ablandar esta cuestión que es fuertísima de que 600 personas se quedan sin trabajo. O sea, por más que le paguen una indemnización enorme, quedarse sin trabajo es pan para hoy, ¿no? Un año de comida, un año y medio de comida, y se acabó. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, si les parece, vamos a escuchar a Alfredo Grande, que nos va a compartir un poco algo que tiene que ver con esto, con los convenios de trabajo, y vamos a ver qué sacamos de estas primeras palabras de Alfredo. Siempre se dio una cierta coincidencia entre que el productor, o sea, el que trabajaba, era igual que el que consumía. O sea, de alguna manera el ejército de reserva de trabajadores que siempre existe en el capitalismo, tampoco se puede llamar ejército, pero bueno, era una forma de tener una mano de obra con una ocupación obviamente nunca plena, pero que de alguna manera esos trabajadores en actividad tenían el cuco, ¿no? El hombre de la bolsa de todo lo que estaban esperando para trabajar más horas por menos guita, ¿no? Pero el tema es que ahora, con el desarrollo de la robótica fundamentalmente, los que trabajan en una fábrica no son los que consumen. Claro. Porque los robots no consumen, digamos. Yo todavía, ¿no? Pronto vamos a ver. Es más, probablemente en un momento que los únicos que consuman sean los robots, ¿no? Porque nosotros no podemos consumir nada. O que nos consuman. Claro. Entonces ahí se produce un salto, que es que ya no es necesario tanta mano de obra. Y hay una mano de obra excedentaria, lo cual implica poblaciones excedentarias que no tienen ninguna inserción posible en el mercado laboral. Y eso es lo que se puede llamar de muchas maneras, ¿no? O sea, que hay varias generaciones de desocupados, de desterrados, o sea, de lo que se llama población excedentaria, ¿no? Que sobran. Sí, sí, sí. Sobran porque una vez que se hace un salto tecnológico, como fue en su momento la primera revolución industrial, no hay vuelta atrás, o sea, no puedes volver para atrás. Fábricas que antes podían ocupar a 100 operarios, ahora pueden ocupar a 5, 10. Uno empieza como a deprimirse. Sí, porque aparte es esto, ¿no? Es la búsqueda del minuto. Del minuto a minuto, es decir, si laburás un minuto, ese minuto tiene que ser efectivo en 60 segundos. Es esto, es el cierre de la fábrica de PepsiCo porque vamos a una cosa mucho más tecnologizada que permita justamente exprimir esa palabra, ese verbo que puso Astarita hace un momento, exprimir, me parece realmente muy muy claro en lo que se pretende, ¿no? Es contundente. Contundente, esa sería. Recordemos que estábamos escuchando entonces al psicoanalista Alfredo Grande, que él es también integrante de la cooperativa El Ático, y bueno, la verdad que muy interesante la charla que tuvimos en general, y nos dejó pensando, y nos dejó un poquito como, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Sí. Mucha Matrix. Sí. La pregunta quizás sea hasta qué punto van estos excedentes, esta gente sin trabajo, sin nada por hacer, totalmente aislado del sistema laboral, va a alcanzar o llega un momento que ya son demasiados, dice, bueno, ¿cuántos son muy demasiados? Bueno, él lo ejemplificaba en un tercio aproximadamente de la población en Argentina, concretamente, ¿no? La otra vez, en estos debates que tuvimos previos, hablábamos de que perder el trabajo no es lo peor que te puede pasar, pero si no tenés trabajo, es como que no tenés dignidad, no tenés identidad, porque pertenecer a un sistema laboral tan macabro tampoco está bueno, o sea, no elegiríamos si no fuera solamente por tener que sobrevivir, por tener que alimentarnos, pertenecer a un sistema con esas características, creo yo. Sí. Bueno, seguimos con un poquito más de audio. Vamos a escuchar la voz entonces de Frank Minst, el historiador y militante anarcosindicalista, a ver qué dijo en esa charla en la Biblioteca José Ingenieros, que recordemos que fue una charla por los 100 años que se van a cumplir dentro de poco la Revolución Rusa. Así que, bueno, muy interesante fue la charla y estuvimos ahí presentes, así que vamos a escucharlo. Actualmente hay que tomar decisiones. Las decisiones, de todos modos, las fábricas recuperadas, quiero producir artículos totalmente gratuitos, sin, digamos, valor agregado, etc. Eso me parece aplicable y necesario en la medida en que eso niega el capitalismo como solución económica, porque la visión capitalista es la explotación y que la gente se muera. Si se toma a nivel global el mundo, pues es evidente que el proletariado está súper desarrollado en India, en Tailandia, en China, y producen todo lo que tenemos, desde el bolígrafo hasta las computadoras. Todo viene del proletariado chino o indio, y esta gente está súper explotada. Y todo esto de camisas viene de Bangladesh. Son mujeres las que lo hacen y trabajan 10 o 11 horas al día, y son adolescentes también. De hecho, actualmente no hay cámaras de gas porque es demasiado costoso. Mucho más fácil dejar a la gente que se muera de hambre. Creo que darse cuenta de esto, porque actualmente se nos dice que no hay otra alternativa. Exactamente la frase en inglés de Margaret Thatcher es: there is no alternative, no hay ninguna alternativa al capitalismo. Es así, es la solución, y se podría decir exactamente como los compañeros en 1928: el leninismo es algo religioso. Se puede decir, el capitalismo es algo religioso, canónico, y el que lo niega es un loco. Es un loco o una persona ignorante. Entonces yo prefiero ser un ignorante medio loco. Bueno, continuamos. ¿No hay alternativa? Sí, yo me reía justamente de eso, ¿no? En realidad, él da alternativas y piensa en otro momento de la charla, habla justamente de que hay alternativas. Hay que sacarse de. Primero hay que sacarse de la cabeza el capitalismo. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero aparte de eso, que hay alternativas. Cuando entendamos que tenemos que, de alguna manera, empezar de nuevo a pensar en que no tenemos que conformar grupos donde no hay valor agregado, donde, como pasa en otro, y lo vamos a ver un poco más adelante, que todo el capitalismo le fue poniendo tanto valor agregado en todas las cosas y nos hizo tanto el consumismo que realmente nos olvidamos de lo que realmente fue el comienzo y cómo se puede pensar, y pensar en el que está al lado, no solamente en el familiar, en el amigo, sino en el que está al lado, que nos olvidamos. Habla mucho del individualismo, ¿no? Y también, inclusive, en los grupos anarquistas hablan de que, bueno, sí, hay que remarla juntos, ¿no? Hay una frase muy, muy clara que dice: la caída es individual, la salida es colectiva. Así que me parece que en eso se basaba, y eso es lo que hay que pensar. Sí, el hecho, a mí lo que, por lo menos a mí lo que me impactaba, era el hecho de que alguien propusiera explícitamente, porque implícitamente está siempre presente, ¿no? Que esta es la única solución. Eso implícito está siempre, en cualquier discurso, prácticamente de todo el arco político. Político y gremial y demás, ¿no? Es esto, es lo que hay. Pero que es explícito, pocas veces se hace tan explícito eso. Suena fuerte la frase, claro, porque... de Margaret Thatcher diciendo no alternative. ¿No? Claro, es como, además, wow. No nos deja inmediatamente frente a un montón de alternativas. Digo, el solo hecho de que nos digan no hay otra alternativa no nos pone inmediatamente frente a un montón de alternativas, o por la obligación de buscarla, o simplemente porque aparecen al decirlos no hay otra alternativa. Y hay una cuestión que es que nosotros estamos pensando justamente que es verdad, quizás, que no hay alternativa, o que quizás, no sé si no hay alternativa, sino esta es la única alternativa posible de sociedad en este momento para la cantidad de gente que hay, ¿no? Dentro de este sistema, ¿no? Si pensáramos en otro tipo de sociedad posible, quizás salimos, no sé, me cuesta, no me gusta pensar eso, pero sé que es así. Yo tengo una gran discusión y hago debates mentalmente conmigo mismo. Opa. entre el yo utópico y el yo real. Wow. Sí, dale, hacemos Maxi. Unos debates bárbaros. Hay veces, incluso hay veces que se pelean entre ellos. No. Sí, han llegado las manos algunas veces. Opa. Pero es un gran problema. Pensar, uno puede pensar una sociedad ideal y luchar para que eso ocurra y modificar sus ámbitos de vida y de relaciones, pero seguimos inmersos en otra realidad que es en contra de nosotros, o por lo menos en contra mío, en contra de mi pensamiento de sociedad. Entonces seguimos sosteniendo. Y lo seguimos sosteniendo, lo seguimos alimentando porque es la única manera de vivirlo, digamos. Mm. Es la pulga dentro del bisonte, ¿no? La que le saca la sangre, vive de eso y quizás genera otras cosas, pero sigue siendo un bisonte. Sí, me parece que cuando se plantea este tema de cómo pensarnos sin mercado, ¿no? La otra postura es pensar con el Estado, ¿no? Pensar de la mano del Estado. Ahora, pensar sin el Estado y sin el mercado no lo podemos hacer, porque es como que nuestra subjetividad también está conformada dentro de esta dupla, ¿no? Atravesada. O está atravesada, sí, sí. Está construida a partir de esto, ¿no? Entonces nos cuesta imaginar alternativas de construcción social, política, económica incluso, ¿no? Fuera de esta dupla o Estado o mercado, ¿no? ¿Qué otras imaginación radical, digamos, hablaría Castoriadis, ¿no? como para imaginarse nuevas formas de producción, nuevas formas de relación, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ahí estamos, ¿no? Consistiendo en esa dificultad. Yo creo que siempre hay otra alternativa. O sea, no me puedo imaginar que esto sea lo que existe, porque entonces no tendría sentido vivir, conformar vínculos, no me puedo imaginar que esta sea la única posible. Pero me quedé pensando en algo que en un momento dice Bayer, cuando habla de estas luchas obreras y qué sé yo, hasta que llegó el peronismo, y cómo muchas veces creo que estas intenciones individuales que se dan, como seguimos pensando en el capitalismo, y no nos podemos sacar ese capitalismo de la cabeza, porque lo que vos decís es tal cual, estamos esperando que venga, ¿no?, una persona, o alguien, un enviado, un dios, o lo que fuere, o un presidente, y nos rescate de esa imposibilidad. Creo que a lo largo de la historia, en nuestro país por lo menos, eso es lo que fue pasando. Por eso es que pensamos que no hay otra alternativa, y entonces seguimos eligiendo, entre comillas, lo menos malo, lo que quizá no modifique todo, porque nos cuesta comprometernos porque nos pensamos individualmente. ¿Elegimos? Yo me pregunto, ¿elegimos así desde ese lugar algo, alguien que nos venga realmente a rescatar? ¿Estamos eligiendo? Para mí la alternativa inevitablemente es el deseo, ir por el camino del deseo, ¿no? Entendiendo el deseo como algo que está en movimiento, que todo el tiempo se transforma. Pero me parece que la forma de poder hacer algo distinto es a través del deseo y elegir desde el deseo, no elegir lo único que tenemos para elegir, porque si no, no elegimos nada, digamos. Sí, por ahí la pregunta es cómo reinventar el deseo, digamos, dentro del ámbito del capitalismo, ¿no? Me parece que ese es el desafío, ¿no? La posibilidad de reinvención dentro de estas circunstancias sociohistóricas, ¿no? Ese para mí es como el gran reto. Sí, sí, sí. No digo, esto lo vamos a retomar más adelante con nuestros entrevistados, así que no nos adelantemos con el tema del deseo. vamos. Pero bueno, estamos ahí, calentito. Y corrernos quizás de, ya lo hemos hablado en otros lugares cuando hablábamos de género, corrernos de nuestros lugares de confort. De nuestros lugares de privilegio, porque una persona, hace mucho tiempo un dirigente de un partido trotskista me dijo que la cabeza de la gente es peronista, la gente quiere vacaciones, quiere trabajar 8 horas, quiere tener un franco, quiere cuando está enfermo. Hoy podemos sumar que quiere consumir también. Pero, digamos, es peronista desde las ventajas que le dio el primer peronismo de Perón, ¿no? Esos beneficios. Entonces, está en la cabeza de eso. Históricamente le han metido en la cabeza que esos son los beneficios de un trabajador. Para aquietarlo, para mantenerlo quieto, para adormecerlo, de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, no hagas nada más. Tenés que trabajar, tenés que estar en tu casa y no tenés que hacer nada más. Entonces, salir de ese círculo vicioso, salir de ese lugar de confort, confort entre comillas, ¿no? Dependiendo de los salarios, pero salir de ese lugar de confort te da la posibilidad de buscar otras alternativas. En todo caso, es una lógica inmovilizadora, ¿no? Esta idea de el trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ¿no? Es como que, y el y entonces ahí viene como el llamado al Estado. Por favor, queremos un Estado presente, que venga, intervenga, ¿no? Y entonces el Estado, cuando viene, codifica y sobrecodifica, entonces le pone pecheras a los cartoneros, organiza el trabajo, ¿no? Y entonces nuevamente, digamos, se da esta lógica de inmovilización, ¿no? Entonces, bueno, la Matrix funciona. Sí, bueno, les proponemos entonces seguir complejizando esto mucho más, y Rolando Astaritas continuó complejizando esto, caracterizando un poco lo que él llama la mundialización del capital, esto de cómo la producción se fue internacionalizando, y donde la producción aparece en otros países. Y bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Vamos a escuchar entonces a Rolando Astarita en este segundo audio. Los cambios en realidad se empiezan a dar desde mitad de los 70 como respuesta a la crisis mundial. Esto viene acompañado de un aumento de la desigualdad a nivel mundial, que abarca a todos los países capitalistas y los que pasan de regímenes supuestamente socialistas al capitalismo, como China o Rusia. Esto viene acompañado también de una mundialización del capital. La globalización, en mi opinión, es una expansión mundializada de la relación capital-trabajo, es decir, el capital se hace más universal, y en ese aspecto se introduce un rasgo nuevo en el sistema capitalista, que es la internacionalización de la producción. Hasta los años 70, la internacionalización era más bien del comercio y de los flujos de capitales, ¿bien? Ahora, lo que hemos asistido en estos últimos 35, 40 años ha sido una internacionalización también de la producción. O sea, la producción se fracciona internacionalmente. En un país se produce la caja de velocidad, en otro país se producen los amortiguadores, en otro país se arman, ¿bien? Sí. Entonces, esto también le ha permitido al capital concentrar las fases de las cadenas de valor, trabajo intensivo, en lugares de muy bajos salarios y condiciones muy precarias, las tareas de planeamiento, marketing, diseño, etcétera, en lugares de trabajo más calificado, y esto a su vez pone enorme presión sobre el trabajo a nivel mundial, porque ¿qué es lo que sucede? Que el capital hace sentir como una especie, digamos, de chantaje sobre el movimiento obrero mundial o sobre los trabajadores mundiales, diciendo, si no me aceptan mis condiciones, no invierto. Esto se ve hoy claramente, por ejemplo, ahora que Brasil pone la reforma laboral, entonces el capital en Argentina, y en esto le hace, por supuesto, le hace eco el gobierno de Macri, el capital que dice, si no me dan las mismas condiciones, nosotros no invertimos en Argentina, invertimos en Brasil. Por eso, todos estos métodos se han impuesto con ayuda también de la mundialización, que significa básicamente una mucha mayor capacidad de movilidad del capital a nivel internacional, y esa movilidad del capital es un arma para doblegar a la clase trabajadora. Bueno, continuamos en este especial de Radio La Colectiva sobre trabajo y cuánto que hay para decir por esta palabra, ¿eh? Y si estás escuchando y nos querés llamar y querés comentar algo o hacernos alguna pregunta para que lo podamos intercambiar acá al aire, es el 4958-1037. Nos llamás al 4958-1037 y en Facebook, todas las redes sociales, Radio La Colectiva está ahí a full. Estamos poniendo fotitos y todo lo que está pasando hoy acá. Así que bueno, muy claro, Rolando, ¿no? En relación a esto de la internacionalización del trabajo y cómo esto termina doblegando la clase trabajadora por todo lo que significa, ¿no? Este concepto que bien lo caracterizó Rolando. Si les parece, escuchamos a Alfredo Grande, que trabaja todo sobre este tema y nos aporta un poquito más en relación a la plusvalía. Todo el desarrollo en relación a las fuerzas productivas, a la venta que cada trabajador hacía de su fuerza de trabajo, o sea, el único capital del trabajador es eso. El trabajo, o sea, no hay otro capital, por varias razones, ¿no? entre ellas por el concepto marxista de apropiación de plusvalía, que es central para entender todo esto. Como yo siempre digo, cuando un trabajador tiene un recibo de sueldo, en ningún lado dice plusvalía, ¿viste? Hay un montón de cosas, pero, o sea, es un dato omitido, ¿no? Y es el origen del capital. Como decían los anarquistas, la propiedad privada es un robo, y el robo es mensual. Esto estoy hablando en las mejores condiciones de trabajo, o sea, en la relación de dependencia, el salario. Si sumamos que ya casi no hay salario, bueno, la explotación es ya... Volvemos como a la mitad y al llanaconajo, ¿no? Así, digamos, uno podría decir que todo contratado es un mensú, de alguna manera, ¿no? Es muy fuerte también, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy fuerte. Pero bueno, ambos entrevistados no retoman todos los conceptos marxistas que nos sirven para explicar un poco y volver a entender por qué estamos hoy, digamos, con esta historia que tenemos de capital, del trabajo, de cómo nos... de la precarización, la explotación. ¿Por qué estamos como, ¿no?, estamos? ¿Por qué estamos, sí, como porque, estamos? Y por qué queremos salir también y cómo intentamos de formas para salir, ¿no? Y siempre hay que valorar que hay un montón de gente que quiere salir, aunque a algunos todavía le cuestan pensar que van a salir de ese lugar. ¿Y para qué le sirve al capitalismo, claro, esa población excedentaria, ¿no? Exacto, sí. Esa población excedentaria tiene su correlato en el mensú. Bien, si les parece, vamos al último audio para cerrar este bloque y que termina, ¿no?, de ilustrar un poquito. Y lo que va a hablar Rolando Astarita en este caso es sobre el traslado de los modos de producción de la industria a otros sectores. Opa. ¿No? Porque esto aparece en todos los sectores. No estamos hablando solamente del obrero de la fábrica, ¿eh? Esto se traslada a todos los trabajadores. Así que vamos a escucharlo. Aspecto que me parece importante es el siguiente: los modos de producción o de trabajo que se instalan en la industria, de alguna manera, Marx decía, iluminan con su color el resto de las producciones. A ver, lo pongo con un ejemplo que me parece muy muy típico. Hay una cosa muy interesante, que es que directores de hospitales privados de Estados Unidos hace unos años viajaban a las fábricas de Toyota para entender los métodos de producción toyotistas y trasladarlos a los hospitales. Y entonces usted tiene que, hoy aparece ese hospital que flujo, es decir, el enfermo está lo menos posible en el hospital y el método toyotista se adapta entonces a la atención de la salud. O como la parcialización del trabajo del tornero, uh-huh, también se hace en la parcialización del trabajo del médico que atiende en una clínica y tiene que cumplir un ritmo de producción de atender 5 pacientes o 6 pacientes por hora. Segunda cuestión que me parece importante es la siguiente. A nivel mundial, pero esto también se veía en Argentina, la estructura típica del trabajo en los años 70 era que uno podía encontrar como tres divisiones de alguna manera. Por un lado, los trabajadores cuello azul de grandes fábricas industriales, el típico era el automotriz, relativamente protegido y con salarios relativamente altos. Después teníamos los trabajadores estatales, protegidos pero con salarios menores, y en una tercera fracción, que podríamos decir un 30-30-30, una tercera fracción, serían los trabajos, la gente precarizada, por ejemplo en Estados Unidos los inmigrantes muy fuertes, las mujeres, mucho más marginalizados, mucho más precarizados. La ofensiva sobre el trabajo en los últimos 25-30 años, ¿qué ha provocado? Ha provocado un gran debilitamiento sindical del núcleo duro del trabajo azul, del trabajo de cuello azul, debilidad de los sindicatos, pérdida de poder de poder negociador, pérdida de salarios, reducción de ventajas que se tenían, ataques a los ritmos de producción, ataques al ausentismo, bien, esto muy permanente. Ahí operó muy fuerte el chantaje de la movilidad de capitales, típico, por ejemplo, una empresa General Motors discutiendo convenios con obreros de Estados Unidos, con los sindicatos en Estados Unidos en 79, decía, amenazaba, si no me dan tal y tal cuestión, nosotros vamos a producir más en Corea e importar a Estados Unidos. Por otro lado, incorporación a veces de feminización de la mano de obra, hay un aumento de la feminización de la mano de obra, pero a trabajos muchas veces descalificados y de alta explotación, y en muchos lugares también incorporación de trabajo que antes era inmigrante, incluso a la gran industria. Y por otro lado, pérdida también de derechos laborales en el sector estatal, con mayor precarización del trabajo, caída de protección y extensión del trabajo contratado, etcétera. Entonces, yo lo que veo es, por ese lado, se ha producido una relativa homogeneización hacia abajo de la clase obrera, de conjunto. Y esto acompañado de otro fenómeno. Hay una caída del viejo oficio, que le daba al trabajador una cierta protección frente a la patronal. El trabajador de los años 70, para poner un caso, tornero, fresador, electricista, matricero, que tenía un oficio y que ese oficio le permitía tener una cierta resistencia ante las imposiciones de la patronal o incluso tener un conocimiento del oficio que el management de la empresa no conocía y que le daba un poder de resistencia. Es decir, el obrero, aquel que conoce el oficio y que de alguna manera eso le da una protección. Eso se destroza en gran medida con la automatización. Ahora, aquí hay en la ciencia en los que estudiamos o estudian, son especialistas en métodos de trabajo de la izquierda, estoy hablando de la gente de la izquierda, habría dos posiciones. Hay una posición que es una tesis clásica de un autor norteamericano que se llamó Braverman, muy importante, que él dice, este es un proceso de descalificación que viene a ser lineal, es decir, se tiende a perder la vieja cualificación del oficio, la clase obrera pierde poder de negociación y esto aumenta el poder del capital en el lugar de trabajo. Hay otro, yo soy más partidario de esta idea, que decimos, esto es cierto, es una de las tendencias, lo cual no niega que a su vez haya contratendencias provocadas por la aparición de nuevos oficios o habilidades, como podría ser hoy, vamos a suponer, el programador, ¿no? Informático, cosas sí. Por el estilo. Pero esto sería como contratendencias, igual a una tendencia muy generalizada a, digamos, a la descalificación del trabajo. Bueno, escuchamos ahí este audio de Rolando Astorita. Y bueno, y complejiza muchísimo más, ¿no?, la cuestión y habla, ¿no?, de la homogeneización de la clase obrera, esto de la caída de la idea del viejo oficio, que daba protección frente al señor capitalista, al dueño de la empresa, y eso se fue como perdiendo, ¿no? Se va descalificando al obrero y va a tener... borrando la identidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces va perdiendo la fuerza. No, digo, antes, años, hablo de la época de mi papá, era un obrero, trabajaba con su torno, y venían los empresarios a buscarlo para que le hicieran los trabajos. En cambio, eso se terminó y tenía un trabajo que podía hacerlo. Me parece que eso como un ejemplo, pero se perdió en todos esa posibilidad de transmitir el trabajo y seguir adelante y salir siempre adelante, porque siempre era como que había otra manera de salir. Si hoy era, en ese caso, arreglaba máquinas para guantes y pieles. Cuando no hubo más guantes y pieles, hizo llantas de bicicleta. Pero teniendo el conocimiento, pudo hacer con su torno una pieza que representara eso. Exactamente. Bueno. Pero esa identidad fija, digamos, también estigmatizaba y también, digamos, por un lado, como que lo protegía delante del capital, ¿no? Digamos, un carpintero que sabía, digamos, había un saber que portaba esa persona, pero al mismo tiempo esta identidad fija era una etiqueta que portaba para toda su vida, ¿no? Hoy esta idea de las identidades fijas está cada vez más en discusión. Incluso lo pensaba, qué sé yo, también la relación a los sexos, ¿no? Digamos, bueno, qué soy un hombre, qué soy una mujer, ¿no? Digamos, bueno, todo esto que está como discutiéndose en esta idea del borramiento, no solo de las identidades, sino de los campos del conocimiento. Entonces, bueno, todo esto está en revisión. Esto arma, de alguna manera, estos mapas confusos, ¿no? Y cómo el sistema no va tomando, en parte, va apropiándose para hacer dominación, tanto con la identidad fija como cuando hace el borramiento de la identidad. En las dos posiciones va haciendo de esto una instancia de dominación, ¿no? Uh-huh. De los cuerpos y de la vida del otro. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, les propongo hacer una pequeña pausa, respirar, rearmar el mate. Vamos a seguir con esto de la identidad. Y nos vamos, empezamos con un tango y nos vamos con un vals ahora. El vals del obrero de Escape y nos vamos con todo. Y seguimos con más especial de trabajo de Radio La Colectiva. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos son los cojones de aguantar hasta mi cuello, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sister!